Bueno, me llamo Mario Ernesto Aquino y estoy reivindicando a un luchador popular de aquí del barrio de Liniers. Horacio Daniel Margeli era su nombre y apellido, está detenido desaparecido desde julio del 76. Él estaba haciendo el servicio militar en la base naval de Punta Indio y además era militante. Y bueno, una de las poesía que nos dejó está relacionado con los jóvenes, y la poesía dice así: puedes controlar nuestro sudor, Señor, puedes enterrarnos en tus minas para que demos nuestros huesos por tu oro, para emborracharnos de carbón y cobre, de sombra y muerte. Puedes dominar nuestra sangre, Señor, puedes derramarla para fertilizar tus campos, para calmar tu sed, puedes vertirla por toda la vida. Puedes matarnos, Señor, puedes mandar a tus soldados que se olviden de ser nuestros hermanos, a que nos revienten en las calles como ya lo hicieron en Iquique, en Córdoba, en la tumba inmensa del altiplano. Puedes disponer de nuestras lágrimas y destrozar las carnes, construir cárceles y fronteras nuevas, robarnos las ganas, matar nuestros hijos. Pero recuerda, Señor, que detrás de la muerte continúa la tierra y con ella nosotros, que somos espiga y pan y el río que brama. Recuerda, Señor, que en la punta del viento, cuando llegue el día, todos volveremos con la luz al hombro. Recuerda, Señor, recuérdanos que volveremos. Muchas gracias.